tan bella, deja en la arena, ay, su huella, su huella. El chistoso caracol, que es un travieso, se escondió en un pocito que encontró el sabueso. La blanca gaviota, cuando vuela y vuela, deja su estela en la nube de seda. El chistoso caracol, que es un travieso, se escondió en un pocito que encontró el sabueso. De su traje de colas.